casi nunca lo parece. Recopila cada dios en una cesta, haz acopio y sitúalo junto a tus viejas despedidas, la estrella fugaz de la adolescencia, los amigos que se pierden, la pareja que prescribe. Te darán la magnitud de tus despedidas al completo. Reúne después las bienvenidas, convócalas, que vengan a tu memoria con sus recuerdos apilados bajo el brazo. Las personas compañía, la sísmica de las risas compartidas, cada amor que nos sostuvo, las amistades invencibles. Obtendrás de este modo la cifra de la felicidad, el baremo de la luz. Sabrás entonces que esta segunda suma suele superar a la primera, pero la mente, ese engrudo de versiones y creencias, se encarga de que parezca lo contrario. Vivir consiste en ser justo contigo y en lograr que el pensamiento no distorsione con sus trucos la cantidad de felicidad saboreada. Porque los buenos momentos suelen ganar holgadamente, pero por el motivo que sea, casi nunca lo parece.